Este es el personaje del día en De Oriente a Occidente. Bueno, y nuestro personaje del día de hoy es Carolina Zúñiga. Ella es una mujer que no resistió el encanto de la cultura árabe. A sus 19 años decide convertirse al Islam. Estudió comunicación audiovisual y actualmente hace un máster en relaciones públicas y publicidad en la Universidad de Anatolia en Turquía. Después de 2 años de haberse convertido al Islam, conoce a su esposo. Se muda a España, donde finaliza su último semestre de universidad. Vivió en Egipto 10 meses, donde aprendió árabe clásico e Islam, y justamente en ese país fue donde se casó con su esposo. Y asimismo, empieza todo este proceso cada vez más de enamoramiento. Al año siguiente, entonces parte para Bosnia, donde pudo mejorar su inglés, y en ese mismo año se gana la beca de la cual hablábamos al inicio, que es la beca en el Máster de Relaciones, y es una beca que le da el gobierno turco para hacerlo. Actualmente, por cuestiones de trabajo de su marido, está aquí en Colombia y justamente está en Bogotá, y la tenemos vía telefónica el día de hoy. Así que queremos extenderle un saludo muy especial. Bienvenida Carolina Zúñiga a nuestro programa De Oriente a Occidente. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy contenta de tenerte, de poder compartir esta experiencia. Eres colombiana, pero en verdad has estado muy impregnada no solamente de la cultura árabe, sino de la cultura también turca, ¿no? Le recordamos a nuestros oyentes, para contextualizarlos un poco, que los árabes, sí, son 22 países. Turquía no hace parte de la cultura árabe, pero Turquía estuvo muchísimo tiempo entre los árabes y les dejó una gran riqueza cultural. Entonces es muy rico todo este acercamiento que hoy vamos a poder tener con Carolina. Por eso, lo primero que quisimos saber, pues, ¿cómo fue ese proceso de conversión al Islam? Pues la verdad, no fue un proceso fácil, en especial porque nosotros no tenemos ninguna referencia aparte de lo que vemos por los medios de comunicación o las películas. Entonces, pues, tanto familia como amigos sí estaban un poco nerviosos. Me decían, ¿qué es lo que estás haciendo? Esa gente es muy machista, esa gente es terrorista. Entonces sí fue bastante difícil en ese sentido. Y también en cuanto a la parte del aprendizaje, porque no hay muchos recursos en español. Entonces, claro, lo poco que encuentras en español no tiene referencias y es algo completamente desconocido. Pero la verdad es que ha sido un proceso largo, difícil, pero muy bonito, muy enriquecedor sobre todo. ¿Y por qué? O sea, específicamente, ¿por qué convertirse a esta religión? Bueno, pues paradójicamente yo empecé a ir a la mezquita porque me causaba mucha curiosidad la cultura, pero también me impactaba mucho que la mayoría de las mujeres que iban a esos centros de reunión eran colombianas. Entonces, pues yo estaba muy joven y no entendía. Yo decía, ¿cómo es posible si es una religión tan machista, si la gente vive tan mal allí, que esas mujeres que viven aquí en otras condiciones se estén cambiando de religión a una religión que está mala? Entonces, inicialmente iba como con la idea de, no, voy a cambiarlas, ellas no pueden seguir en este camino. Pero resulta que a medida que fui conociendo la religión y que me fui empapando del tema, me di cuenta que en realidad, a nivel de religión, no cultural ni respecto a los gobiernos, que eso es otra cosa, el Islam le da muchos derechos a la mujer. Claro. Derechos que inclusive nosotras vinimos a adquirir hace pocos años, como el derecho a estudiar o el derecho al voto. Entonces eso me llamó mucho la atención y me pareció muy bonito. Y también la parte en la que en el Islam prima el bienestar del interior hacia el exterior. Eso también me parece que es muy importante resaltarlo. Claro, Carolina. Además, lo más lindo de cuando uno conoce estas religiones como el Islam o como el cristianismo es aprender a adoptar lo mejor de ellas, ¿no? Donde a la final pues se busca el ser buen ser humano, ¿no? Que eso es lo lindo y rico poderte hoy traer aquí para que nos cuentes esa conversión del Islam, y justamente esto nos ayuda a hablar de tolerancia, ¿no? Porque eso es la cultura. Sí. Y en ese medio de tolerar Algo muy, muy lindo es que estuviste durante 10 meses en Egipto. No estamos hablando de que estuviste en un paseo de un mes, sino fue 10 meses donde tu vida no fue de pasear, sino en realidad de convivir y de experimentar esta cultura. Y hablando justamente de esa tolerancia y de ese aprender, ¿qué es lo más sobresaliente que puedes rescatar de la cultura árabe y específicamente de la cultura egipcia? Ya que cada país también tiene una forma de ser y de vivir su cultura. Bueno, pues yo creo que de la parte egipcia lo que a mí más me impactó fue la parte histórica. Por ejemplo, uno ir a los monumentos y como encontrarte toda esa parte del cambio de pensamiento de ellos, de creer en dioses y en otras cosas completamente diferentes al Islam y luego pasar a creer en el Islam, es algo muy impactante. Y creo que fue muy importante a nivel personal aprender a diferenciar la parte cultural y la parte religiosa. Para mí, en Egipto, ese fue el aprendizaje más importante. O sea, más allá de la parte académica, de la parte lingüística, creo que eso fue lo más importante. Y entender que hay gente que piensa diferente y que viven de otras formas y que para ellos está bien y para ellos funciona y nosotros tenemos que aprender a respetar. Exacto. Y ese respeto también te llevó, como ya les contaba a los oyentes y habíamos hablado nosotras, a conocer una parte de la cultura muy linda y es el arte de la henna. Y justamente me encantaría que para nuestros oyentes, como tema de estudio del día de hoy en nuestro programa, nos explicaras un poco qué es la henna, de qué se trata esto, este arte, esto que se ha vuelto como un boom y algo muy emocionante. Bueno, pues la henna es algo que se ha hecho muy popular a través de la India por el turismo, pero no es algo que sea exclusivamente de la India. La henna en realidad viene de una planta, esta planta es como un arbusto y las hojas se secan, se trituran y se mezclan con líquidos, puede ser café, puede ser té, limón, y se le echan en algo, o sea, dependiendo de la región o del país, se le echan algunos condimentos, algunas especies, y esta tintura la piel, las primeras capas de la piel. Entonces, básicamente, eso es la henna, se utiliza para el cabello, se utiliza para pintarse las uñas, y pues como es más popular, para los tatuajes o mehendis. ¿Y por qué se considera un arte, Carolina, esto? O sea, de pronto muchos de nuestros oyentes nunca lo han visto. Uno de pronto que ya lo ha visto sabe la magnitud y la belleza de esto, pero sí me encantaría que le recrearas un poco más a la gente y nos explicaras cómo llega a considerarse un arte, cómo se usa, en qué momento se usa esto. Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes. En la antigüedad las chicas usaban los mehendis o los tatuajes en henna para simular la joyería. No sé si los oyentes lo saben, pero en el Medio Oriente es muy importante tener oro. ¿Qué pasa? No todas las chicas tenían el acceso o la capacidad económica para tener joyería. Entonces lo que ellas hacían era utilizar la henna para tratar de simular la joyería. Entonces, así como la joyería también para algunas personas es considerado un arte, lo mismo sucede con la henna. Y otra parte que es muy importante es que es una forma de expresión de la sensualidad y de la intimidad de la mujer, no solo a un nivel externo, sino también interno. Por ejemplo, lo que más es conocido acá es que las chicas se tatúan las manos y los pies. Sin embargo, en muchos países ellas se tatúan en otras zonas más íntimas, por ejemplo, el pecho, la espalda, las piernas. Por ejemplo, ahora está muy de moda usar las ligas, pero tatuadas en henna. Entonces es también como esa expresión de ella, de su sensualidad, y ya pues en el momento de la intimidad con su enamorado o su esposo, pues para la mujer en Medio Oriente, lo que vendría siendo pues India. Claro, y hablando entonces, es muy interesante en realidad ese pasar, lo que decías de las joyas, del oro, y de también toda la influencia que tiene en el matrimonio. Ahora tú estás haciendo un proyecto donde enseñas este arte aquí en Colombia. ¿Por qué es importante aprenderlo? ¿De qué se trata? ¿Cómo nosotros podríamos acceder a este programa de estudio de la henna? Bueno, pues básicamente creo que es importante porque, como te decía, es otra forma de expresión y creo que para la mujer es clave en su sensualidad. Muchas mujeres, por ejemplo, me contactan para hacerse cosas especiales para su marido o ya cosas como más a nivel femenino, como las despedidas de solteras. Entonces, esa parte creo que es muy importante. Otra cosa que está sucediendo es que la henna ya ha dejado de ser algo como muy tradicional, que solamente se usa en ceremonias de matrimonio, antiguamente se usaba en bautizos, o por ejemplo cuando a los niños los circundaban. Ya eso pues hoy en día se sigue usando, pero la henna se usa más como una tendencia de moda. De hecho, puedes encontrarte a muchas chicas vestidas muy modernas, con ropa muy exclusiva, que también llevan a la vez henna. O por ejemplo, en las fiestas se hacen tatuajes acorde a sus vestidos para decorarse. Entonces, es como otra forma de verlo más aplicado pues al tiempo en el que vivimos ahora. ¿Y cómo podemos, digamos, acceder, Carolina, a estos cursos contigo? Mira, yo estoy en Facebook, estoy en Instagram y en YouTube. En YouTube hago algunos videos o algunos tutoriales cortos, pues obviamente no reemplazan el curso, pero a través de mis redes sociales, por ejemplo en Instagram estoy como Henna by Caro, me pueden contactar, siempre estoy poniendo toda la información. No solamente hago los mejenis y doy las clases, sino que también distribuyo todo lo que son materiales. O sea, desde el polvo hasta los aceites, las piedras, los adhesivos, todo lo que la persona necesite para este arte. Bueno, Carolina, la verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de Oriente Occidente, por habernos de verdad compartido tu amor por la cultura árabe y el amor por la henna. Esperamos de verdad tenerte una próxima oportunidad aquí en De Oriente Occidente. Vale, muchas gracias por la invitación.